Por supuesto que no se pensó aplicar el principio a las sanciones a Irak administradas por el Consejo de Seguridad, condenadas como genocidio por los dos directores del programa Petróleo a Cambio de Alimentos. Los diplomáticos internacionalmente respetados, Dennis Halliday y Hans von Sponeck, que renunciaron por el carácter genocida de dicho programa. No se piensa hoy en proteger al pueblo de Gaza. Esa es otra responsabilidad de la ONU. En Kirguistán, observadores internacionales acusan al presidente Kurmanbek Bakiyev de fraude masivo en las elecciones nacionales. Los resultados parciales muestran a Bakiyev a la cabeza con el 85% de los votos. Pero observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa afirman que hubo diversas irregularidades en la votación. Al comenzar el periodo de sufragio, dos importantes candidatos de la oposición se retiraron de la contienda en protesta. Uno de los candidatos, Yenisbek Nazaraliev, dijo que la votación fue una farsa. Nazaraliev afirmó. Si le preguntan a cualquier ciudadano kirguís o agente de países vecinos, los que pueden pensar pueden también entender claramente que esta votación se hace solo por el hecho de realizar elecciones. Es una farsa y se hace simplemente para dar el triunfo a Bakiyev. El gobierno de Obama ha guardado silencio respecto al supuesto fraude electoral y otros abusos cometidos en Kirguistán desde que el gobierno de ese país dio marcha atrás con respecto a la clausura de una base militar de Estados Unidos el mes pasado. La base ha sido vital para la ocupación que este último país lleva a cabo en Afganistán. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí anunció la eliminación del término palestino Nakba de los textos escolares. Los palestinos se refieren a la guerra de independencia de Israel de 1948 como Nakba o catástrofe, ya que provocó la expulsión de centenares de miles de palestinos de sus hogares y los dejó sin un estado. Las referencias al término en los textos escolares israelíes se había permitido por primera vez hace tan solo 2 años. En Estados Unidos, un nuevo estudio revela que el 91% de los más de 200 casos de terrorismo juzgados en ese país terminaron en condenas. El grupo Human Rights First afirma que la cifra refuerza el argumento de juzgar a los prisioneros de Guantánamo en suelo estadounidense, ya que las condenas se logran fácilmente. En Capitol Hill, los senadores demócratas dicen que no llevarán a cabo una votación sobre la reforma de la salud hasta después del receso de verano. La tan esperada medida surge tras semanas de negociaciones que no han logrado unir a los demócratas en un plan cohesivo. En Nueva Jersey, 3 alcaldes y 2 legisladores estatales se encuentran entre las más de 40 personas arrestadas el jueves en un gran caso de corrupción. Los sospechosos presuntamente participaron en un plan de lavado de dinero mundial para el tráfico de órganos humanos y mercaderías de contrabando, entre otras cosas. Varios rabinos judíos también fueron encarcelados por el presunto lavado de dinero de cientos de millones de dólares a través de organizaciones benéficas vinculadas a Israel. El agente del FBI, Wei Zandan, afirmó que la traición de los funcionarios públicos estaba muy extendida. Wei Zandan dijo: entre las personas que arrestamos hoy se encuentran alcaldes, vicealcaldes, congresistas estatales de Nueva Jersey, concejales municipales, candidatos al ayuntamiento y diversos funcionarios públicos, que van desde comisionados hasta inspectores reguladores, y por supuesto varios rabinos de la comunidad judía. La lista de personas que arrestamos parece la lista de la reunión de líderes de la comunidad, pero lamentablemente no estaban reunidos en una sala de juntas esta mañana, estaban en una sala del FBI. En Massachusetts, el oficial de la policía de Cambridge que arrestó al destacado académico afroestadounidense Henry Louis Gates Jr. la semana pasada se niega a disculparse. Gates fue detenido en su hogar luego de que forzó la puerta de entrada que se había atascado. Un vecino llamó a la policía porque creyó que Gates era un ladrón. Gates presuntamente presentó una constancia de domicilio y dijo: esto es lo que le sucede a los hombres negros en Estados Unidos. Luego fue esposado y llevado a la comisaría. La policía de Cambridge desechó el cargo de alteración del orden público que se había presentado en su contra, pero el oficial, el sargento James Crowley, rechazó el pedido de Gates. Gates de que se disculpara. El jueves, Crowley dijo que Gates lo había provocado y que nunca se disculparía. Mientras tanto, Gates habló con la CNN y dijo que esta experiencia lo había sensibilizado con la vulnerabilidad de las personas afroestadounidenses frente a los arrestos por su perfil étnico. Henry Louis Gates dijo: "But what it made me realize was how vulnerable." Pero me hizo darme cuenta de cuán vulnerables son todos los hombres negros, de cuán vulnerables son todas las personas de color y las personas pobres a las fuerzas caprichosas como un policía sin escrúpulos. Y este hombre, claramente, era un policía sin escrúpulos. El Departamento de Policía de Cambridge apoyó la negativa de Crowley de disculparse y criticó al presidente Obama por decir que habían cometido una estupidez. Obama respondió el jueves durante una entrevista con ABC News. El presidente Obama dijo: "Debo decir que me sorprende la controversia por mi declaración, porque considero que fue un comentario bastante sincero decir que probablemente no es necesario esposar a un tipo, un hombre de mediana edad que usa un bastón, que se encuentra en su propio hogar." Un nuevo informe indica que las clínicas que realizan abortos han sido blancos rutinarios en 6 estados y necesitan una mayor protección gubernamental. El Centro para los Derechos Reproductivos dice que las clínicas y médicos de Mississippi, Dakota del Norte, Missouri, Alabama, Pensilvania y Texas afrontan niveles preocupantes de hostigamiento. Este grupo dice que a nivel nacional, el número de médicos y clínicas que realizan abortos disminuyó un 25% durante la última década. Este estudio fue finalizado previo al asesinato en mayo de un médico que practicaba abortos en una clínica de Kansas, el doctor George Tiller, cuya clínica posteriormente fue cerrada. Mientras tanto, en Ohio, un legislador republicano presentó una medida que impediría los abortos sin el consentimiento por escrito del padre biológico. Si no se sabe quién es el padre, esta medida obligaría a la mujer a proporcionar una lista de los posibles padres para determinar la paternidad. El grupo Feminists for Choice calificó a la propuesta como otro mecanismo para demonizar y aislar a las mujeres que tienen sexo. Consumer advocates are criticizing two recent choices. Los defensores de los consumidores están criticando 2 recientes elecciones para altos cargos vinculados a los alimentos y la agricultura. La Asociación de Consumidores Orgánicos está pidiendo la renuncia de Michael Taylor, un ex lobista de la empresa Monsanto, que fue nombrado alto asesor de seguridad alimentaria del comisionado de la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA por su sigla en inglés. Este grupo dice que Taylor ha fomentado que se reduzcan las exigencias en lo que refiere a las pruebas y etiquetado de los alimentos transgénicos. También se opone al presunto candidato del presidente Obama para el cargo de subsecretario de Agricultura para la Seguridad Alimentaria, Dennis Wolf, quien también fue acusado de intentar reducir las exigencias en lo que refiere al etiquetado de los organismos transgénicos. In media news, Michigan's Ann Arbor News has published. En noticias sobre los medios, el diario de Michigan, Ann Arbor News, publicó su última edición. Este diario fue reemplazado por el sitio web annarbor.com y un periódico que se publicará únicamente 2 veces por semana. El Ann Arbor News fue publicado diariamente durante los últimos 174 años. The investment bank Goldman Sachs has completed its repayment of federal. El banco de inversiones Goldman Sachs finalizó el reembolso de dinero del rescate financiero federal. Goldman readquirió las opciones sobre acciones que había otorgado al Departamento del Tesoro por un valor total de $1,100 millones a cambio de la ayuda de los contribuyentes. Esta medida tuvo lugar tras el reembolso de $10,000 millones del mes pasado, lo que posibilitó que se liberara de las restricciones del gobierno en lo que refiere a las remuneraciones de sus empleados. Y hoy entra en vigor el aumento del salario mínimo, que se incrementó de $6.55 a $7.25 la hora. El grupo Let's Just Roll Living Wage Campaign dice que el actual índice salarial sigue siendo inferior al salario mínimo de 1956 de $7.93 la hora en términos reales. Este grupo está pidiendo un salario mínimo de $10 la hora para superar el mayor nivel de poder adquisitivo de 9.92 centavos de dólar ajustado a la inflación de 1968.